aire libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Bienvenidas y bienvenidos acá los chicos de séptimo grado, los chicos de una escuelita cerca de la radio. Ahora ellos se van a presentar. Esto es Hora Libre, hacemos radio acá en el estudio de La Gráfica, también hacemos talleres de radio en las escuelas y les ofrecemos a los chicos y a las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires la oportunidad, como dicen ustedes en general, de estar en una radio de verdad. Este es el trabajo que un montón de docentes y alumnos y alumnas realizan todos los días, de manera silenciosa, adentro de las escuelas. Esto es la educación pública puesta en acto acá, en este estudio que siempre nos abre las puertas. Así que, bueno, vamos a animarnos hoy a hacer radio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Javier allá en la operación técnica. Y está mi compañera Yael, que estuvo trabajando con los chicos, Mariano Molina en la producción. Y es Julián, no Javier. Le cambié el nombre, pero bueno. Perdón, Julián. Era con J igual. Bien. ¿Quién se encarga de presentar a la escuela? Yo. Bien, dale, tuya la palabra entonces. Venimos de la escuela Carlos Norberto Vergara, somos de séptimo B y mis compañeros son Lourdes, Luz, Gabriela, Evelyn, Lucía, Luciano, Sheila y Uriel. Bueno, bienvenido. Y yo, Marcelo. Ah, no te ibas a nombrar a vos. ¿Y viniste con la seño? Con la seño Susana. ¿Y quién y más? El director. ¿Cómo se llama el director? Ernesto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos otra vez. La escuela de ustedes ya estuvo en la radio, Ernesto ya estuvo acá en la radio. Siempre son bienvenidos, nos gusta saber lo que están haciendo ahí todos los días. Y bueno, yo quiero saber, ustedes son séptimo grado, ¿cómo es esto? ¿Hace mucho que van a la escuela? Sí, de primer grado. Primer grado, bien. ¿Todos los que están acá dentro del estudio y todas también desde primer grado o alguna desde jardín? Algunos desde jardín. ¿Vos, Marcelo? Yo de jardín vine con él. ¿Sí? Con Uriel, con Evelyn y Lucía. Mirá vos. ¿Y eran igual Uriel y Lucía en el jardín o están cambiados, che? Están cambiados. Uriel tenía el pelo largo antes. Ah, mirá, y ahora que se hizo pelicorti. Bien. Sí. ¿Y Lucía muy cambiada? No, sigue igual. ¿Igual que en el jardín? Sí. Mirá, igual, ¿te parece? Sí. No, un poco más alta. Para mí cambió. ¿Qué cambió? ¿En qué cambió? En la manera de ser. Está más grande, ¿no? Sí. Ahora son los más grandes de la escuela. ¿Qué significa ser los más grandes de la escuela? Se siente bueno. Se siente bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería, Marcelo, que se siente bueno? Porque lo que hacen séptimo, o sea, después los chicos quieren hacer lo que hacen los de séptimo, los más grandes. Los chicos más chiquitos quieren... ¿Y ustedes qué onda? ¿Se portan bien? ¿Son un buen ejemplo o están tratando de mejorar? Estamos tratando de mejorar. Tratando de mejorar. Yo sé que van a poder seguramente. Las chicas... ¿Cómo se siente, chicas, ser las más grandes de la escuela? Se siente bien porque después vamos a ser los más chiquitos de la secundaria. Claro, aprovechen ahora porque después en la secundaria son los más chiquitos. ¿Cómo te ves siendo el más chiquito de la escuela, Marcelo? No sé, encima que soy chiquito. Encima que ya de por sí, claro. Sí. Igual, pero por ahí te pegás el estirón. Viste que en el verano entre séptimo y primer año a veces... Sí, puede ser. ¿Tenés esperanzas de que eso suceda? Ojalá. Bien. Escúchame, Lucía, ¿es verdad lo que dicen los chicos? ¿Sos igual que como eras en el preescolar? No soy igual. ¿En qué cambiaste? La manera de ser. La manera de ser cambió. Sí, es verdad eso. En cómo contestar y eso. Todos cambiamos. Todos cambiaron. Allá las chicas, ¿ustedes están desde el jardín en la escuela? ¿Desde primer grado? Yo desde primero. Primer grado. ¿Qué te acordás? ¿Alguna cosa que te acuerdes? ¿Quién era el seño o el maestro de primer grado? Amalia Fernández. Ah, qué memoria. Todos se la acuerdan. Bien. ¿Y alguna anécdota del grupo que haya quedado de aquel tiempo? ¿Vieron que uno cuando está cerrando una etapa empieza a acordarse, a añorar? Qué lindo que era la maestra tal. La seño, una extraño la de tercero. Me gustaba... en cuarto conocí a mi mejor amigo. Yo extraño a la seña Amalia. Yo también. Amalia. Era muy buena, profe. Era muy buena, bien. Igual que la seña Susana. Ah, sí. muy bien. Lo mínimo que podías decir, ¿viste? Porque... Sí, es muy buena la seña Susana. Me imagino. Bien, ¿y hay mejores amigos, grupos? ¿Cómo es esto? Sí. Yo sí tengo mejor amigo en la escuela. Yo Marce, también. ¿Y el mejor amigo viene desde el preescolar o después? Sí, desde el jardín lo conocemos. ¿Pero vos ya eras el mejor amigo en el jardín o se hizo después la gran amistad? No, después. ¿En qué momento nació la gran amistad? en sexto. En sexto. ¿Quién es tu mejor amigo? Agustín Martínez. Mira. Las chicas, vos, Gabriela, ¿quién es tu mejor amiga? ¿Tenés alguna por acá? Sí, Sheila. Ah, mira, Sheila, Sheila, te tengo acá. Hola, ¿cómo andás? Y vos no estabas en el jardín. ¿En qué grado entraste? Vení cerquita del micrófono. En quinto. En quinto. ¿De dónde venía, Sheila, que me estuvieron contando allá afuera? De España. Ah, pa, ¿y en qué ciudad de España estabas viviendo? Ibiza. Ibiza. ¿Y cómo es? ¿Es lindo? Sí. ¿Extrañaste? ¿Adaptaste? ¿Cómo fue? Sí, extraño. Extrañás. Es lindo, Ibiza. Y bueno, vos sos la que llegó a lo último. Todos los demás. ¿Y vos ya tenés pensado ahora, después del séptimo, vas a seguir acá en la Argentina? ¿Y a qué escuela vas a ir? A la Normal 5. Al Normal 5, yo también estudié en un normal. ¿El resto tiene planes para el futuro? Yo sí, voy a la Normal 5. Sí, ir a la Normal 5. Casi todos van a la Normal 5. Eso. Miren qué bien, tanta gente que se va. ¿Y alguno va a ser maestro o maestra después? Yo no sé. No sé. No saben. Todavía no sé. Bien, hay tiempo. Pero les aviso que antes de llegar al Normal 5 van a tener que aprobar séptimo. Sí. ¿Cómo va la cosa con eso? Complicado. Menos, complicado. Sí. Y creo que para bastante entrar difícil en el normal tenés que hacer pruebas. Bueno, y si quedás. Yo quiero saber, antes de irse todavía queda mucho por hacer y mucho de eso es lo que están haciendo. ¿Qué cosas están haciendo ustedes en la escuela? Estamos leyendo el cuento de Lucas Lenz. Ya lo terminamos. Bien, ¿Gabriela? ¿Ya terminaron? Sí. Bien, ¿qué otra cosa hacen en la escuela, Marce? Y ahora creamos el quinto capítulo de Lucas Lenz. Había solo hasta el cuarto y nosotros creamos el quinto. Bien, que eso me lo van a contar otros compañeros. Y que aparte de las horas que tienen con la seño, ¿qué otras cosas en otras materias o en otros momentos hacen en la escuela? Sí. ¿Hacen algo más o no? Otro profesor. Taller tenemos los viernes a la última hora. Hoy tenemos eso. Uy, ¿lo perdieron hoy? No, a la última. Bien, ¿y qué talleres hay? Pintura sobre telas. ¿Qué cosa? Al micrófono, decime. Jugar con arcilla. Ah, qué lindo eso, ¿no? Ciencia. Evelyn, ¿vos haces algún taller? ¿Cuál haces? Ahora voy a ir en primero, el de arcilla. Arcilla. ¿Nunca lo hiciste? No. Ah, bueno, es re lindo eso. ¿Palos de lluvia? ¿Vos haces cuál haces? El de palo de lluvia. Hoy el de palo de lluvia. Con Marcelito. ¿Y cómo se hace un palo de lluvia? Al micrófono. Con un rollo de papel. Con un rollo de cocina. ¿Sí? Y arroz. Ah, mira qué bien. Y escarba adentro. Para que vaya cayendo de a poquito. Sí. Ah, muy interesante, me gusta eso. Allá, contame, ¿qué taller es el que a vos te gusta hacer? Dale, Belén, Belu. No quiere hablar. Pánico escénico le agarró a Belu. ¿Qué taller hace de Belu, saben? No. El de quinto. Ahí le está soplando en silencio, pero no te entendemos, Belu. ¿Y allá qué taller vas a hacer vos? ¿Saben cuál? Dale, habla Lourdes. Lourdes, vergüenza. La vergüenza, bueno, no importa, porque a veces están hablar nerviosas al micrófono, claro, causa nervios. Bueno, aparte de los talleres, están con esto de los cuentos policiales y los capítulos que están escribiendo. Ya tienen planes para el año que viene. ¿Qué más se hace en la escuela? ¿La escuela de ustedes es la escuela viajera? ¿Ustedes ya viajaron? Sí, viajamos todos los años. Miren cómo sé, yo sé. Este año vamos a ir a Córdoba. El año pasado fuimos a Sierra de los Padres. Mar del Plata. En primer grado con todos nos fuimos a Mundo Marino. De segundo grado que empezamos a viajar. Sí. ¿Y cómo cuando es vino eso? El director. Viajes lejos. Cuando vino Ernesto. ¿Y cómo es eso de los viajes? Divertido. ¿Es eso de viajar? Es muy lindo porque conoces muchos lugares. Y compartimos con los compañeros y la seño. ¿Lugares a los que antes no habían ido? ¿Alguien? Sí. ¿Ya conoce Córdoba alguno? No. Yo. ¿Vos sí conoces Córdoba? Sí. ¿Fuiste con tu familia? Sí, con mi tío. Ah, mira, ¿qué? ¿Son de allá o...? Sí, son de allá. Ah, todos cordobeses. Mira, Ivana, ¿de qué parte de Córdoba? Capital. Capital. Sí. Y ahora que se van a ir a Córdoba, ¿qué parte de Córdoba se van a ir? ¿Saben? Carlos Paz. A Villa Carlos Paz. Qué lindo. Che, ¿alguno conoce Villa Carlos Paz? No. No. No. Es re lindo, está precioso. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Dale, bueno. Ustedes eligieron. ¿Qué tema eligieron? Fronteo de Plan B. ¿Cómo es Fronteo de Plan B? Bueno, dale, vamos a escuchar música. Un poquito de música. Tú mi loca, a mí me mata. Tu sorpresa le encima la demás. Tu brillo cuando sale la sopaca. Que quieren competir y no la dan. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Yo las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore, pero esta gatita no hay quien la asombre. En Instagram pon una foto, ya los hombres tienen loco. Mi cua, me gusta tu mensaje bien frontúa. Con poca ropa haciendo poses casi de nua. Tú disfrutas de cómo se te insinúa, pique tú. Siempre te atento, con el kit del viento, el número experto, que viva produciendo en un volumen alto, dueño de sus sueños, dueño de sus actos. A ti te queda bien ese fronteo, te luce flaquita todo lo que te pone, todas las mujeres de ti con el celo, causas envidia en la calle cuando te ven. Pues por aquí nadie tiene tu porte, y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Me están tirando, buscando, pero a tu lo despacho y no haces caso. Piso le huyes al fracaso. No tienen película, dinero, ningún rango. No tienen estilo, fronteo, tampoco bando. Me envidian porque lo tuyo y lo mío ya hace rato. A ti te gusta ver, mami, como yo lo mato. Tú eres buena, pero te gusta lo nene malo. Y andas cotiza luciendo siempre todo lo caro. Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda. Después pa' tu cuerpo el pelo, a quien te la arregla. Y la huella te falta, pero no te da multa porque hablando te lo callan. Te camina a la playa con la muchacha. Son las más que beben y no se emborrachan. Son las más que pretenden, son las más que se hablan. Luciendo lo nuevo. A ti te queda bien ese rompeo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Son las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Buscando que me enamore. Paren, paren de bailar. No se puede estar bailando acá dentro del estudio de la radio. Bueno, vamos a... Ahora ya está. Estuvimos un poquito de recreo escuchando la música que eligieron los chicos y las chicas de la Escuela 8 del Distrito Escolar 5 de Barracas. Pero ahora me van a contar un poco lo que están estudiando. ¿Y están estudiando qué cosa? Sobre el libro de Lucas Lenz. ¿Sí? Cuentos de... Cuentos policiales. Cruciales. Cuentos policiales, bien, como si fueran las películas, pero escritos en cuento. Sí. ¿Cómo? A ver, lo primero que tenemos es una biografía de uno de los autores que ustedes estuvieron leyendo. Sí. ¿De quién? Pablo de Santis. Pablo de Santis. Escuchamos entonces el audio de la biografía del autor que los chicos estuvieron trabajando. Yo lo digo. Pablo de Santis nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1963. Es un escritor, periodista y guionista de historietas argentino. Ganador del premio Planeta Casa de América 2007 por su novela El Enigma de París y también del premio de novela de la Academia Argentina de Letras. Además, su novela La Sexta Lámpara fue incluida en la lista de los 100 mejores libros de los últimos 25 años. Estudió la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires y trabajó como periodista y guionista de historietas. Publicó el álbum Rompecabezas, 1995, que reúne una parte de las historietas que hizo con el dibujante Max Cachimba para la revista Fierro, de la que fue jefe de redacción. También escribió varios ensayos sobre el género de las historietas. Es autor de más de 10 libros para adolescentes, por los que ganó en 2004 el premio Konex de Platino. Publicó su primera novela, El Palacio de la Noche, en 1987, para la televisión. En 2014 la editorial Alfaguara publicó su libro Trasnoche, cuentos que salen de lo habitual y entran en la zona oscura de lo cotidiano. Algunos de sus libros fueron traducidos al francés, italiano, portugués, alemán, checo, griego, holandés y ruso. Qué interesante la biografía. Cuántas cosas que escribió Pablo de Santis, ¿no? Sí. Bueno, y ustedes se metieron en esto del cuento policial. ¿Cómo es un cuento policial? Son historia de ficción y... Sí. Suspenso. Uh-huh. Acción. Bien, donde hay una investigación, ¿no? Sí. Hay un caso y hay que empezar a... Búsqueda. A de búsqueda. Pistas. Cosas perdidas. Cosas perdidas. Pero ustedes también hicieron un audio contando las características del género policial, ¿no? Porque estuvieron estudiando sobre esto. A ver, vamos a escuchar el primer audio. El cuento policial. Los cuentos policiales son historias de ficción, aunque pueden inspirarse en casos reales que narran la investigación de un delito. El investigador o detective debe esclarecer un enigma, es decir, debe encontrar las respuestas a estos interrogantes. ¿Quién cometió el hecho? ¿Cuál fue el móvil? Es decir, ¿por qué lo hizo y cómo lo llevó a cabo? Casi siempre tienen un ayudante que los acompaña incondicionalmente para resolver el caso. Ponen en juego su ingenio, su capacidad deductiva y su aguda intuición, y utilizan diferentes estrategias para averiguar las circunstancias en que se cometió el delito, recoger pruebas, vigilar y evaluar distintos sospechosos, etc. Muchos relatos policiales se organizan a la inversa. El punto de partida es el desenlace, es decir, el delito, a partir del cual la narración retrocede hasta develar los orígenes del hecho. Como género literario, el policial nace en 1941 con Los crímenes de la calle Morgue, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Su protagonista, el detective Agustín Dupuy, logra esclarecer un crimen muy particular gracias a sus sagaces deducciones. Ahora entiendo todo. Entonces, hay un caso, hay un detective que en general está con un compañero y entre los dos... Buscan cosas. Buscan perdidas. Cosas. Perdidas. Bien, van... Para un museo. Bien, pero van a, aparte van logrando que las pistas se las van aclarando hasta que se acercan a resolver el caso, ¿no? De eso sí, se sí, trata. Sí. ¿Y esto de los crímenes de la calle Morgue qué era? ¿Asesinados qué era? Asesinaron a alguien en una calle y había que saber quién fue. Sí. Hay muchos misterios. Yo me acuerdo una vez leí uno que era en un cuarto de Agatha Christie, ¿no? En un cuarto, no había ninguna puerta abierta, la ventana estaba cerrada... Y habían asesinado a alguien. ¿Quién entró? ¿Quién salió? Y era un misterio. Y había que ahí develar ese misterio. Era difícil. Ah, sí. Sí. Bien. Yo lo conozco ese. Ah, ¿vos lo conocés? No, yo no me acuerdo mucho. Lo tengo ahí medio... Pero siempre el cuento policial es esto, encontrar... ¿Y en la tele hay series de policiales? Sí. Sí, hay muchos. Muchas, ¿no? Y películas también. Sí. Sí, novelas también. Telenovelas. ¿Y algún detective famoso que conozcan? No sé. El de Tom. ¿Cuál? Yo el inspector Gadget, ¿vale? Escobar. Bien, ¿qué otro detective famoso? ¿Nadie? ¿Chicas? Detective Crusoe. Bien, ¿y después alguien? ¿Chicas allá? ¿Gabriel, algún detective? Agatha Christie. Bueno, sí, ella en realidad es una escritora que va haciendo el caso policial. Agatha Christie, dice. Es la que sigue el caso y trata de develar cuál es el misterio. Bien, interesante entonces. Estos dos audios, los... ¿Alguna otra cosa que tengan para contarme de cuento policial que yo me haya olvidado de preguntarles? No. Que sea muy importante que tengan que decir. No, ¿no? Bueno, ¿les parece si escuchamos un poquito de música? ¿Qué otro tema eligieron, Marce? El de Plan B, Mi Vecinita. ¿Mi Vecinita, Plan B? Bueno, vamos, el que dice Uriel, un poquito y después seguimos, ¿eh? Y después queda la tanda, aparte. Mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotras seguimos creando. Mi vecinita le gusta los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Ea, ea, ea, ea, ea,

Agustín, Alejandro, Andrés, Agustín Gutiérrez, Brian, Gustavo, Nazareno y Ayalén. Bien, bienvenida Ayalén y Maya y bienvenidos los caballeros que acaban de entrar acá al estudio de La Gráfica. Bueno, ustedes estuvieron leyendo cuentos policiales. En el primer bloque escuchamos la biografía del autor. Y, a ver, cuéntenme un poquito de qué trata. Yo sé que hay unos audios, pero un resumen cortito, ¿de qué trataba este cuento? ¿Cómo se llama? Lucas Lenz y el Museo del Universo. Lucas Lenz y el Museo del Universo. Y en una línea, Gustavo, ¿de qué trata esto? Más o menos. Trata de un investigador que busca objetos perdidos que se perdieron en el Museo del Universo. Bien, tenemos un audio. Vamos a escuchar un capítulo de este cuento policial. Capítulo 1. Lucas Lenz era un chico que no era bueno en nada. No sabía jugar al fútbol, nunca estaba limpio, no le salían las cuentas y las que se hacían con los dedos. Tenía muchísimos errores de ortografía, pero podía encontrar las cosas perdidas. Después creció y mientras los chicos que conocía se hacían grandes empresarios, médicos, constructores y otras profesiones, Lucas se dedicó a buscar cosas perdidas. Rentó una oficina, compró un escritorio y puso un cartel en la puerta que decía: Lucas Lenz, buscador de cosas perdidas. Al lado de su oficina había un agente teatral llamado Richard Starr. La verdad es que siempre que tocaban a su puerta era una carta de amor o gatos perdidos. Hasta que un día tocó a su puerta un señor llamado Raval. Lucas, buscador de cosas perdidas. Ahí es el ahí abre la historia. Es una novela, ¿no? Porque tiene muchos capítulos. ¿O tiene un solo? ¿Qué es, un cuento o es una novela? Una novela. ¿Por qué es una novela? Tiene cuatro capítulos. Ah, porque tiene cuatro capítulos. Bien. ¿Y ustedes leyeron todos los capítulos? Sí. Bueno, buscador de cosas perdidas. Yo tengo una lista de cosas para pasarle a Lucas, de cosas perdidas. ¿Busca cualquier cosa? Sí. ¿Cosas que uno perdió de chico, así, encuentra? Sí. Bien, está bueno saberlo. Hay otro capítulo, escuchemos un poquito más la grabación que hicieron en la escuela los chicos del cuento policial. Capítulo 2. Lucas Lenz recibe en su visita al señor Raval. Él le pide que busque a una tortuga que desapareció hace 25 años y le da la información del dueño de la tortuga, que podría estar en un hotel. Lucas, antes de llegar al hotel, fue amenazado por dos hombres disfrazados para no revelar su identidad. Luego Lucas Lenz encuentra datos sobre el lugar donde podría estar la tortuga, y ese lugar es el museo. Al llegar al museo se encontró con Raval, le dijo que era una broma y que ahora debería buscar piezas valiosas del museo. Y ahí, mientras que escuchamos el segundo capítulo, estábamos charlando con los chicos y con las chicas, cosas perdidas como para que busque un detective. ¿Saben lo que perdí yo? Lo perdí de grande, pero una vez encontré que mi mamá tenía escondido los dientes de cuando yo era chiquita y se me habían salido. Ustedes ya saben que no existe el ratón Pérez, ¿no? Sí. Ah, qué susto. Pensé que estaba develando una verdad terrible. Bueno, entonces mi mamá decía que venía el ratón Pérez y se llevaba los dientes. Cuando se me caían, los guardaba en una cajita. Yo de grande la encontré y después perdí todos los dientes juntos. No sé dónde los perdí. ¿Este tal Lucas hará ese trabajo? Sí, seguramente. Sí, seguramente que sí. Puede ser. Puede ser. Bueno, a ver, voy a seguir escuchando esta historia. Capítulo 3. Raval le pide a Lucas Lenz que busque la pluma vampiro. Alcides Lancia escribió un cuento con esa pluma vampiro. No usaba tinta común, sino que escribió con su propia sangre. Posiblemente tendría la pluma vampiro uno de los admiradores, Mateo Rinaldi. Llegó al negocio Dragón Rojo en busca de Rinaldi. Cuando entró al lugar, lo recibió un hombre gordo y calvo. Preguntó por Rinaldi y el hombre le dijo que estaba en una pesadilla. Al abrir una puerta se cayó al vacío, pero alcanzó a prenderse del marco de la puerta. El hombre calvo intentó pisarle los dedos para que se caiga al vacío. Continuará. Cada capítulo tiene un continuará, son como episodios, ¿no? Te deja con el gancho el capítulo anterior para que te dé ganas de leer el próximo. Este es el tercero que acabamos de escuchar. Sí. Y eran cuatro capítulos. Sí. ¿Escuchamos uno más? Sí. A ver, el último. Bueno. Porque me quedé con las ganas. Yo también. Capítulo 4. Lucas Lenz recupera 10 piezas del Museo del Universo que no se guardaban en él. Raval le muestra una foto a Lucas de la piedra negra que parecía una mancha. Se hablaba de que la piedra se usaba para brujería. Investigó sobre una bruja que usaba la piedra. Lucas se encontró con el señor Humedad. Ya se había encontrado dos veces. El maestro tenía guardaespaldas e intentó prender fuego el Museo del Universo. Lucas Len encontró el lugar donde se reunían las brujas que usaban la piedra negra. Continuará. Ah, estoy desorientada porque dice continuará, pero ustedes me dijeron que la novela tenía cuatro capítulos. ¿Qué pasó? ¿Cómo continuará? No, nosotros creamos un quinto. Ah, ustedes crearon el quinto capítulo. Pero antes de que me cuenten la parte de producir, de ponerse a escribir, que es bastante difícil, quiero saber la parte de leer. ¿Cómo fue? ¿Leyeron en voz alta la seña o cada uno leyó en silencio esta historia? ¿Cómo fue, Maya? La profesora leía y nosotros seguíamos un párrafo cada uno y después los otros compañeros. ¿Funcionó eso o fue difícil? Díganme la verdad, porque ¿lograron hacer silencio para escuchar cuando alguno de ustedes estaba leyendo? Sí. No, a veces. No. A veces. No, a veces. Bien, es un desafío y hay que practicar. Cuanto más grandes son, mejor va saliendo y hay que, bueno, bancarse el silencio para escuchar, si no uno no se concentra. Todo un aprendizaje, seguro que les va a ir saliendo cada vez mejor eso, ¿no? Y cada uno tenía su fotocopia. Sí. Sí. Y vos, por ejemplo, Alejandro, ¿vos seguís con el dedo cuando lees el aseño? ¿Vas poniendo el dedo para no perderte? Sí, algunas veces. ¿Y te concentrás o te cuesta cuando uno escucha seguir? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Preferís leer en voz alta o en voz bajita vos? Voz bajita, me da lo mismo. Ah, no, hay gente que no le gusta leer en voz alta y hay gente que le gusta leer para en silencio. ¿Alguno de ustedes lee en su casa en algún momento? Yo sí. No, Maya, ¿en qué momento lees en tu casa? A la tarde. Yo también. A la tarde. ¿Quién es yo también? Ahí, ¿vos lees? ¿Qué lees en tu casa vos? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, la caja de la gelatina de atrás. No. Bueno, cualquier cosa. No sé, la guía de teléfono. ¿Qué sería cualquier cosa? Libro. ¿Un libro de qué? No sé. ¿Qué te gusta? Nada. Nada en especial. Cualquier libro. ¿Un libro de historia o un libro de poesías? Historia. Bien. ¿Un libro de dinosaurios o un libro de cuentos encantados? No sé. A cualquiera de los dos te gustaría. Bien. ¿Y allá? ¿Ustedes qué? ¿Les gustó el género policial? Sí. Es interesante, ¿no? Sí. Bien. Bien. Bueno, quiero saber cómo fue esto de escribir. Escribir un capítulo, porque ustedes pusieron un continuará. Uy, todos te señalan. Nazareno, ¿vos estuviste escribiendo el quinto capítulo? Sí. ¿Cómo fue eso de ponerse a escribir el quinto capítulo? Dale, Nasa, bien cerquita del micrófono. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Le cambiaste el final a la historia o lo continuaste? ¿Cómo fue? Lo continué. Lo continuaste. ¿Lo leyeron? ¿Él solo escribió el quinto capítulo? No. Todos nos formamos en grupo y hicimos dos versiones. Dos versiones. A ver, acá hay algún grupo. ¿Vos con quién estabas en el grupo? Con Marcelo, Gabriela y yo. ¿Y cómo se escribe entre todos? ¿Cómo se hace? ¿Es muy difícil? ¿Uno escribe, todos dicen, todos escriben? ¿Cómo se hace? No, los tres juntos. ¿Los tres agarran la lapicera juntos? Sí. Uno escribe y los otros dictan, tipo, cada uno aportamos ideas. Ah, bien, cada uno aporta ideas. Uno es el designado para escribir. ¿Y eso funciona o no funciona? ¿O es difícil también? Sí, funciona. Funciona. Sí, funciona. Gustavo, ¿vos en qué grupo estabas? Estaba con Nazareno, Alejandro y Brian. Bien. ¿Y a quién le tocó escribir? Escribimos Soy Ale. Bien. ¿Y todos aportaban ideas? Sí. Sí. Bueno, escuchamos un poquito cómo quedó eso. A ver, vamos a escuchar una de las de los capítulos quinto, que es la versión de los chicos y las chicas. Capítulo 5, anteojos mágicos. Raval se da cuenta que le faltaban los anteojos mágicos. Desesperadamente lo busca y no lo encuentra. Raval llama a Lucas y le pide que se dirija a su oficina inmediatamente. Luego de 5 minutos llega Lucas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Raval? Se me perdieron mis anteojos. ¿Me hiciste llamar solo por tus anteojos? Es que no solo son un anteojo comunes, son los anteojos mágicos. ¿Cómo es eso de anteojos mágicos? Con esos anteojos se puede ver todo. ¿Como visión de rayos X? Exacto. Y además tiene visión nocturna. Y otra cosa más, cada persona que lo usa puede ver, puede pedir 3 deseos. Veo que es muy valioso, así que lo buscaré. Pero, ¿tienes alguna pista de dónde puede estar? Creo que sí, le pusimos un chip de rastreo. Ok, cuando lo encuentre te lo traigo. Raval le entrega el rastreador a Lucas y este se dirige al castillo de Metroleón. Al llegar al lugar, Lucas abre la puerta y entra a una sala tenebrosa y lo recibe un anciano sin dientes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién es usted? Perdón, soy Lucas Lenz, investigador. Yo soy Hermenegildo. ¿Usted sabe dónde están los anteojos mágicos? Sí, yo los tengo. Pero tome asiento, póngase cómodo. ¿Le gustaría tomar algo? Bueno, gracias. Hermenegildo le sirve agua con somífero. Lucas la toma y queda dormido. Cuando Lucas despierta, ve a Hermenegildo muerto con los anteojos puestos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego mira en el suelo al lado del cuerpo. Había una carta que decía: yo soy Hermenegildo. Me suicidé porque hace un tiempo murió toda mi familia de cáncer. Toma los anteojos y vete. Lucas toma los anteojos y sale corriendo hacia la casa de Raval. Al llegar, le cuenta todo lo sucedido. Lucas pide los deseos. El primer deseo pide resucitar a Hermenegildo y su familia. El segundo deseo pide ser millonario. En el tercero pide que aparezcan las piezas del museo y que no se pierdan más. ¡Qué historia terrible que escribieron! ¿Quiénes son los que escribieron esta historia? Ahí el compañero Alejandro. Alejandro, ¿y quién más? Y Gustavo. Y Gustavo, qué historia. Y aparte de escribir la historia, que es terrible, ¿cómo es eso de los deseos? Querían resucitarlo, después que al pobre le hicieron eso, lo querían resucitar. Dramatizaron, porque está dramatizado. ¿Cómo fue el momento de hacer esta grabación? Hay personajes y aparte hay una voz que narra, ¿no? Sí. Bien, que va contando la historia. ¿Y los personajes cómo eran? ¿Cómo se los imaginaron? Raval, para mí, ¿sí?, es una persona que se le perdió cosas y ¿sí?, no la encontraba. Uh-huh. Y Lucas Lenz busca las cosas y la encuentra. ¿Y qué aspecto tiene este Lucas Lenz? ¿Se imaginaron? Usa anteojo, sí, y anteojo ropa de detective. ¿Ropa de qué sería? ¿Cómo sería? Por ahí alguien nunca vio un detective. Chaqueta marrón. ¿Chaqueta marrón? ¿En la cabeza usan algo los detectives? Un sombrero de detective, obvio. Sí, pero Lucas no tenía. Ah, ¿pelado o con pelo? Con pelo. Más o menos. Calvito. Bueno, calvito. Un calvito es Lucas Lenz. Pero hay otra versión, otro capítulo quinto, que es la producción escrita del otro grupo. Así que vamos a escucharlo. Capítulo 5. Anteojos mágicos. Raval le mostró a Lucas una foto de los anteojos mágicos que debía encontrar. Le dijo que tenía un nombre llamado Roberto. Ese vivía en una casa muy grande, en un barrio muy importante. Lucas, sin dudarlo, toma el papel con la dirección, sube a su auto y lo va a buscar. Llega al vecindario y recorre casa por casa hasta llegar a la mansión de Roberto. Lenz, muy nervioso, toca el timbre y de pronto la puerta se abre y sale un hombre muy serio y pregunta: ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Perdón, no era mi intención molestarlo. El hombre lo miraba fijamente. Lucas continuó hablando. Mire, yo soy Lucas Lenz, buscador de cosas perdidas. y me encargaron buscar unos anteojos. ¿Es usted Roberto? ¿Usted sabe dónde están los anteojos? Roberto, un poco preocupado, no le contesta y lo invita a pasar a su casa. Y Lenz se hizo perderse por la confesión, comienza a interrogarlo. Le pregunta con voz muy profesional. ¿Por qué robó los anteojos? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué pensaba hacer con ellos? ¿Alguien lo ayudó? Roberto, sorprendido por tantas preguntas, contesta temeroso. Bueno, los robé porque me dijeron que los anteojos eran mágicos. Eran antiguos y muy valiosos. Pero me arrepiento de lo que hice, porque los anteojos no tienen valor, son plástico. Puede no ser ni de oro ni de plata, pero para el dueño es muy valioso. Usted es un ladrón porque sacó algo que no era suyo. Perdón, es que yo quería hacer un propio museo de objetos valiosos. Lucas se retira con los anteojos y se los lleva a Raval. Raval colocó los anteojos en su mesa de exhibición en el museo. Es Agustín, ¿eras vos el que estaba ahí hablando? Sí, yo era el narrador. Eras el narrador. ¿Y quién es la que hacía todas esas preguntas? ¿Eras vos, Maya, o tu compañera? ¿O Mili, que no vino? ¿Mili era que no vino? Sí, nuestra compañera que ese día, hoy, no pudo venir porque tuvo un problema. Bien, Andrés, ¿cómo fue grabar? Contame un poco la cocina de la grabación, de la producción de este material. ¿Dónde lo grabaron? En la biblioteca de nuestra escuela. Ah, bien. ¿Es un lugar un poquito más silencioso que el resto de la escuela ese? Sí, más o menos. Bien. ¿Y me contaron que se disfrazaron? Hay fotos, Maya. No vas a poder librarte de eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo fueron esas fotos? ¿Quién me cuenta? ¿Vos cómo estabas? ¿Cómo era tu personaje? Una camisa celeste. ¿Sí? Y unos anteojos. ¿Unos anteojos mágicos? Sí. ¿Y cómo era? Unos anteojos nomás. Ah, sin mágico. Sí. ¿Y ustedes estaban también con producción de personaje, Agustín? Sí. No, yo no. Ah, porque él es el narrador. Y también, ¿cuál es la cara de narrador? Es cara de Agustín. Un sí. Gorrito era. ¿Un gorrito como, Maya? Uno negro. Uno negro. ¿Y qué pasa con esas fotos? ¿Cómo fueron esas fotos? Se van a conocer. Vamos a dar a conocer las fotos de Maya en exclusiva, me dice ya la señora. Bueno, che, Clarisa, ¿me permitirías sí, decir claro. algo? Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Yo estaba pensando cuando vos has dicho al principio qué le pedirías o qué le, no sé, que busque Lucas Lenin. De alguna cosa que se haya perdido. Claro, ¿no? Y sabes que yo estaba pensaba en pedirle que me ayude a recobrar la esperanza. Pero cuando veo a los chicos aquí en este estudio, bueno, me doy cuenta que sí, que vuelve a renacer la esperanza porque los veo muy serios, los veo muy trabajadores. Y la verdad que les agradezco mucho el programa este, la posibilidad de que los chicos se puedan expresar, que estén en un estudio de radio, ya él que ha hecho un trabajo magnífico con Susana y que han buscado excusas para leer, para escribir y me parece fantástico que puedan seguir creciendo porque ese es uno de los objetivos de práctica del lenguaje, lograr que los niños salgan siendo lectores competentes y escritores competentes. Y me parece que a través de la novela lo vienen logrando, ¿no? Cuesta, pero que van a salir adelante y me parece fantástico. Está buenísimo. Entonces ahí estamos encontrando en este programa de Hora Libre la esperanza. Claro, porque aparte estamos poniendo acá en un programa, en una radio de verdad, lo que uno hace en la escuela y les está saliendo muy, pero muy bien. Son séptimo grado. Ya esto de aprender a leer y escribir, que es de lo que se trata la escuela, está funcionando. Funcionó muy bien porque las producciones... Ustedes saben que llegar a producir un capítulo es muy difícil. En séptimo a usted les parece por ahí más fácil, pero en realidad al principio se aprenden las letras, después tímidamente se logra leer un poquito, después entendés las historias que te cuentan y después entendés las historias que lees vos y después poder escribir uno, producir uno, ese es un gran paso que ni cuentas se están dando pero que es muy importante, así que felicitaciones, la verdad que está buenísimo lo que estuvieron haciendo y encima dramatizaron, la pasaron bien. Y encima les está saliendo esto de hacer un programa de radio de verdad, así que sí, muy bien el trabajo que están realizando acá todos los que están en el estudio. Bueno, dramatizaron, estuvieron en la biblioteca, ¿ya habían escuchado los audios? Agustín, esa voz que escuchaste, ¿te suena la tuya o quién es ese que habla? Sí, era yo. ¿Pero te parecía que eras vos o no? Más o menos. Suena rara, ¿no? Cuando uno se escucha su voz. Sí. Sí. Maya, ¿vos te reconociste al toque la voz? No tanto, un poquito nomás. No tanto. ¿Te da vergüenza, Nazareno, te da vergüenza vos cuando escuchás la voz? ¿No? No. No, no te da vergüenza. Y acá, no, a Yelén, silencio. A Yelén no dice nada. A Yelén, nunca silencio. Habla, es muy calladita. Bien. Escúchame, pero ¿la voz de los compañeros salió bien, a Yelén, te parece? Salió bien, dice que salió bien, que se escuchó bien. Y acá, ustedes dos, ¿cuántas veces tuvieron que grabar y cuántas veces se equivocaron? ¿O fue de una? Grabamos tipo 3-4 veces. Una fue medio ensayo y después grabaron corrigiéndose cosas, ¿y eso? Sí. Bien, vieron que en la escuela y después en la vida uno hace una cosa en borrador, la vuelve a hacer, escucha, vuelve a hacerla mejor y cuanto más la hace, mejor le sale, ¿no? Sí. ¿Vos crees, Gustavo, que cada vez les fue saliendo mejor? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces grabaron ustedes? ¿O fue de una? 3-4 veces. ¿La última fue la mejor? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, se nos está yendo el programa, ¿eh? Va a quedar poquito tiempo, nos queda un poquito para contar qué proyectos van a seguir haciendo. ¿Arrancaron a leer otro cuento? Sí. ¿Cuál? ¿Alguien se acuerda? Yo escuché algo, pero... ¿Cuento policial? Sí, me parece. Un cuento que nos dio Yael. ¿Qué, cómo se llama? ¿Algo de la Cruz Azul? ¿Azul? ¿Azul? El misterio de la Cruz Azul. Ah, ¿y qué onda? ¿Ya lo leyeron o todavía es el futuro, lo que va a venir? Lo que va a venir. Ah, no saben ni de qué trata. No, ya lo empezamos a leer. ¿Y de qué trata? De... Un poco. Se trata de un investigador como Lucas Lenz, pero ¿sí? En vez de encontrar cosas, él encuentra personas. Ah, mira. Ladrones. Encuentra ladrones. Bien. Detectives. ¿Existen de verdad los detectives o no existen de verdad? Sí. ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son los detectives? Los policías. A buscar cosas, objetos. Por ejemplo. Los policías. Policías son detectives. Sí. Bien. Y también hay unos detectives privados que buscan cosas, ¿no? Dicen. Sí. Yo no sé porque nunca mandé a ninguno a buscar nada, pero dicen sí. Que hay. Bien. Bueno, ¿alguien quiere mandar algún saludo en especial antes que pasemos la música que eligieron? Un saludo, Maya, en especial, ¿a quién? A mi mamá, a mi papá. A toda la familia. ¿Podemos sintetizar toda la familia? No. A cada uno en especial, a la mamá, a la papá. Y a mi hermana. La familia sería. Sí. Bien. Familia Sandes y Civils. Ok. Yo también mando saludos a mi mamá y a mi papá. Bien. Y a mi hermana. Saludos, caballeros. Yo sí. Mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos. Bien. Yo a toda mi familia. Bien, les cuento a todas las familias y a los que están acá para que sepan que todos los programas que venimos haciendo con REC en Radio Gráfica y en otras radios los pueden escuchar y también pueden ver algunas de las fotos que estamos sacando en www.programarec.com.ar. Ahí están las producciones que los chicos y las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires traen acá al estudio de la radio todos los viernes, que muestran lo que decía Ernesto, el director, todo ese trabajo, ¿no?, que pasa adentro de las escuelas y que a veces la gente no conoce. Así que está buenísimo que salga de la escuela y que el resto de la gente lo pueda escuchar. Se nos está yendo el programa, vamos a escuchar el último tema que eligieron los chicos para hoy. ¿Cuál tema eligieron? Una noche más. Una noche más. Nos vamos con la música que eligieron los chicos y las chicas de la Escuela 8, Distrito Escolar 5. Voy buscándote a ti, hey. Tú no sabes cómo yo pienso en ti, porque como tú no hay nadie más. Porque como tú no hay nadie igual. Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más. Vuelve, te quiero sentir, desde que no estás aquí. Regalas una noche como las de la otra vez, yes. Cuando te besaba de la boquita a los pies. Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes. Por cosas de la vida se nos dieron al revés, ok. Yo sé que te causó muchas lágrimas, consecuencias de la muerte de tus amigas. Baby, yo sé, no quieres a nadie más. Yo soy quien te hace volar bajo las sábanas. Y me pregunto si hay oportunidad de volverte a besar. A veces este sueño te imagino en mi cama. Abro los ojos, me di cuenta que no es realidad. Soy solo quiero decirte que yo sigo pensando en ti. Yo no te olvido más, vuelve, te quiero sentir. Desde que no estás aquí, no, nada es igual, ya ni puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí, cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir. Dime si me regala una noche más. Yeah. Si me regala otra noche, te juro que hago que tu cuerpo goce. Me hace falta la locura de tu pose. Cuando te tengo arriba, esas son las cosas que uno nunca olvida. Bueno, y esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos encontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Ser en la cama me dejaste al revés. Si está con otro me molesto. No quiero ver a otro con tu cuerpo. No eres mí, ya me siento dueño de eso. Yo sigo pensando en ti. Yo no te olvido más. Siempre te quiero sentir. Y desde que no estás aquí, ay, no eres igual. Ma, no puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí. ¿Cómo lo hacíamos? Me lo tienes que decir. Dime si me regalas. Sigo pensando en ti, yo no te olvido más, vuelve, te quiero sentir. Desde que no estás aquí, no, nada es igual, ya ni puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí, cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir. Dime si me regala una noche más, ah, porque como tú no hay nadie igual. Ey, mi suerte R. Kevin Roldán, junto a Nicky Jam. Yeah. Sky rompiendo el bajo. Mosty. Juan Jair, Infinity Music. La industria ahí. Con Capital Music. N-I-C-K. Nicky Jam. K-R. Kevin Roldán. Ya tú sabes cómo va. Yeah. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola. Tú y yo. Y solo lo hacemos tú y yo. Baby, problemas es lo que todo el mundo tiene. No tomemos decisiones que a la larga nos van a lastimar los corazones. Piensa en las buenas razones. Me tomé dos tragos y me subieron la nota. Sintiendo cómo mueves esa nalgota. Báilame, no te detengas, aprovechame. Radiográfica, FM 89.3.